Derrotados son los que dejan de luchar. Que lo recuerden los jóvenes. Cuando las piernas flaquean, cuando la pena te está lacerando, cuando algún hermano te falló, cuando alguna causa se cayó, recuerda que los hombres tienen recursos para volverse a levantar y volver a empezar una y mil veces. ¡Y vale la pena! ¡Vale la pena tener el coraje de vivir! Y de poner en el acierto o en el error, pero poner la buena fe, tratando de ayudar a que nuestra sociedad sea un poco mejor. Es posible. En los años Potranco soñábamos con cambiar el mundo y mil veces nos estrellamos contra la realidad. Hoy, al borde de la vejez, tenemos una lesión clara de transmitirle a los otros. Los individuos solos no cambiamos nada. Tenemos que construir seres colectivos, partidos, aprender a andar con la diversidad, respetar la opinión ajena y subir un escalón y subir dos y entregar las banderas y otros seguirán luchando, compañeros.